Un frente frío se origina cuando una masa de aire frío se desliza hacia latitudes bajas en el hemisferio norte y su borde delantero penetra como una cuña entre el suelo y el aire caliente que desplaza. En la trayectoria de estos fenómenos meteorológicos se presentan descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje fuerte, abundante nubosidad, precipitaciones que pueden ser lloviznas a fuertes lluvias y en algunas ocasiones nevadas. Las masas de aire frío con intensidad se presentan durante el otoño e invierno y afectan nuestro territorio durante 3 o 4 días. En ocasiones las masas polares se desplazan sobre el Golfo de México dando origen a los nortes, que son fuertes vientos de componente norte con oleaje elevado afectando las costas de Veracruz, de Tabasco, Campeche, Yucatán y Tamaulipas. El Servicio Meteorológico Nacional enumera los eventos con el propósito de realizar un análisis climatológico. ¿Qué hacer ante la temporada de los frentes fríos? Mantenerse informado de los avisos y boletines del Servicio Meteorológico Nacional. Procurar y fomentar entre la familia y comunidad las medidas de autoprotección, como vestir con ropa gruesa y calzado cerrado, cubriendo el cuerpo con chamarra, abrigo, bufanda, guantes. Además, comer frutas y verduras amarillas ricas en vitamina A y C. Las frutas de temporada son las indicadas. Tener cuidado con los calentadores u hornillos y vigilar que tengan ventilación adecuada. Si va a salir de un lugar caliente, debe cubrirse la boca y nariz para evitar aspirar el aire frío, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden enfermarle el sistema respiratorio. Comisión Nacional del Agua.